12 y 11 minutos, vamos con uno de los apartados habituales de cada jueves, ya lo saben, nuestro espacio Cosa de Todos, en el que tienen la posibilidad todos nuestros oyentes de contactar con los responsables políticos municipales. Nos van acompañando de forma alterna cada semana tanto las formaciones políticas, los grupos políticos de la corporación, como el equipo municipal de gobierno. Ya les comentábamos en el arranque de la mañana que hoy en ese turno de intervenciones llegaba la participación al equipo municipal de gobierno y de hecho ya se encuentra con nosotros aquí en los estudios de Radio Ubrique la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con la dinámica que seguramente conocerán de este espacio y si no, pues se la recuerdo. Vamos a analizar novedades en materia de gestión municipal durante los próximos minutos y aproximadamente la segunda parte del programa, también en función de las preguntas que vayan llegando, nos quedaremos con esas cuestiones que nos planteen nuestros oyentes. Muy rápido, les recordamos que pueden dejarnos esas cuestiones a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, también a través de las redes sociales y, cómo no, vía WhatsApp en el 607-48-87-75. De hecho, lo comentamos, lo recordamos desde el inicio de la mañana y ya pues veo por aquí media docena ya de preguntas que nos han ido llegando y a las cuales se sumarán las que usted que nos está escuchando desde el otro lado de la radio o vía internet, pues puede plantearnos cuando desee. Lo dicho, los teléfonos, todas esas vías a su disposición. Y bueno, pues nos vamos a ir quedando en principio con el repaso a distintos asuntos que en definitiva son actualidad local en materia de gestión municipal. Y bueno, pues hay varias cuestiones. Lo más reciente, Isabel, pues llegaba ayer mismo, en la tarde-noche de ayer, Consejo de Barrio, que ya anunciábamos, y que además iba a centrar en lo que ya es una realidad, la APP Mejora Ubrique, sobre la que se ha venido trabajando desde hace meses, pero que ya ayer tuvo definitivamente el pistoletazo de salida, ¿no? Así es, Juan Carlos. La verdad es que acabamos de empezar lo que es incorporando, ¿no?, ya lo que es la ciudadanía para utilizar esta nueva aplicación. Y bueno, yo en principio pues resaltar lo que supone. Creo que es un ejercicio importante desde el equipo de gobierno, desde el ayuntamiento, para acercar, ¿no?, lo que es la administración local al ciudadano, pues facilitando a través de los instrumentos tecnológicos de los que disponemos hoy, facilitando la tarea, ¿no?, también de muchas veces de denuncia, de puesta en conocimiento de desperfectos que nos encontramos en nuestro municipio y que tenga el carácter oficial y por tanto sirva como si fuera una instancia presentada físicamente en el ayuntamiento para abrir el circuito de atención de estos desperfectos. Esta aplicación, que es una aplicación que se instala en nuestros móviles, creo recordar que tienen que ser móviles en los últimos 5 años, todos los que tengan sistemas operativos anteriores a esos 5 años, pues es verdad que no tienen sistema compatible, pero en principio cualquier móvil con una relativa, ¿no? Es reciente, que no. Y no debe haber ningún tipo de problema, que me imagino que también la gente nos irá informando de si funciona, si tienen incidencias también en lo que es el uso de la aplicación. Y entonces supone eso, facilitar la comunicación a un nivel desconocido, ¿no? En Ubrique, que es que tú estés caminando por tu barrio, tu calle o simplemente dando una vuelta por el municipio y veas pues lo que vemos muchas veces, ¿no? Cualquier una iluminaria apagada o veamos un mobiliario urbano roto, lo que son también en el viario local desperfecto y con una simple fotografía vas a poder mandar esa incidencia directamente al ayuntamiento con el carácter de oficial, que creo que es lo importante para que tengamos garantía desde el ciudadano que una vez comunicado al ayuntamiento, pues ya queda ese inicio, ¿no?, del trámite de reparación. Es cierto que esta aplicación, pues ahora mismo las expectativas pueden ser importantes y considerables. De hecho, desde el día de ayer que lo presentamos públicamente en el Consejo de Barrio, agradeciendo también a las asociaciones de vecinos, pues su colaboración, como siempre hacen, desde las iniciativas municipales. Y desde esa presentación hasta prácticamente ahora que hemos llegado aquí a la emisora municipal, estamos hablando de 19 incidencias informadas por parte de los ciudadanos. Entonces, esas expectativas, que que yo creo que es importante y es bueno que el ayuntamiento conozca la realidad física de muchos de los elementos de nuestro municipio, no supone, que quiero dejarlo en principio también claro, no supone que vayamos ahí a arreglarlo del tirón, ¿no? Porque al final los recursos, los departamentos y los servicios municipales siguen contando con las mismas personas, con los mismos medios técnicos, con los mismos medios materiales para ir atendiendo a estas deficiencias. Pero no es lo mismo. Yo es verdad que nosotros a nivel interno, en todo lo que ha sido la preparación de lo que es la ejecución, ¿no? De todas estas incidencias, hemos estado probando desde el mes de noviembre pues con los departamentos para ver esa coordinación necesaria, ver también pues el papel que cada trabajador tenía que ir desempeñando dentro de todo este procedimiento. Y de momento no es que tú comuniques un desperfecto y al minuto uno lo tengas arreglado, ¿no? Yo lo quiero dejar muy claro que ahora mismo no estamos hablando de lo que es la celeridad en el arreglo, pero sí de la oportunidad de arreglarlo por el ayuntamiento, que no es poco. ¿Por qué? Porque en ocasiones la gente, además, como estamos comentando, la forma diaria, ¿no?, de utilizar las nuevas tecnologías, las redes sociales, pues hace que a lo mejor denunciemos cuestiones que no están formalmente en conocimiento de la administración y, por tanto, no abre cauces para poder resolverlo. Esta aplicación va a paliar ese problema. Va a suponer para el ayuntamiento como tal un reto, porque vamos a poner sobre un mapa todo tipo de incidencia. Y luego vamos a ir pues atendiendo a las mismas, hay criterios de prioridades, por supuesto, en función de los riesgos y también de las posibilidades, no solo económicas, sino también materiales del ayuntamiento. Pero a nosotros también nos va a servir desde el punto de vista de la gestión municipal como un instrumento de planificación, porque vamos a ir comprobando dónde se producen o dónde tenemos a la vista mayor número de incidencias, si es alumbrado público, si son elementos de reparación de mobiliario urbano, si se trata de alcantarillado, en fin, de parques y jardines, en función de la temática, vamos a poder ir adoptando en función de aquellos planes también extraordinarios que nos están llegando, especialmente por parte de la Diputación Provincial, si es necesario, ir reforzando esos servicios para atender ese número de incidencias, porque sea un número considerable. Creo que, bueno, estoy convencida que va a ser una herramienta en ambos sentidos. Es un feedback importantísimo, tanto para el ciudadano como para el ayuntamiento, para ir mejorando nuestro municipio. Y en eso sí hago el llamamiento, ¿no?, a la ciudadanía, de esa colaboración que normalmente encontramos en estas cuestiones, en mejorar esas deficiencias. También hago un llamamiento a la paciencia, que pues seguramente ya, de hecho, es decir, la aplicación lo vivimos, ¿no? Oye, que se tarda, y muchas veces que ni se tenía conocimiento, pero habéis tardado o estáis tardando mucho en reparar tal cuestión, y paciencia en ese sentido, que no es que vayamos a hacer a lo mejor todo lo rápido que nos gustaría, porque el aflorar todo ese tipo de desperfectos, incidencias, roturas, en fin, cuestiones que hay que ir arreglando, pues nos va a dar también unas necesidades, ¿no?, muy especiales y abundantes de recursos que no vamos a tener inicialmente. Pero bueno, poco a poco, y creo que también es muy importante la transparencia y la información que el ciudadano en todo momento va a tener a la hora de utilizarla, porque muchas veces es un tema que desde que llegamos nos comprometimos con la ciudadanía a atender aquellas instancias que se presentaban, especialmente con las cuestiones menores, porque es verdad que a lo mejor cuando se hace una propuesta desde un ciudadano, un colectivo, una asociación de una envergadura determinada, pues normalmente no se contesta por escrito por el ayuntamiento, porque tenemos una reunión, un encuentro donde tratamos ese asunto, pero para estas cuestiones menores, entre comillas, pues el ciudadano va a tener esa información al día de que ya está mandado al ayuntamiento, con lo cual conocimiento oficial existe. Luego, si ya está puesto en la lista de tareas, si está en ejecución y cuando esté culminada. Es decir, que el ciudadano va a poder, en función de la incidencia que vaya remitiendo al ayuntamiento, pues saber en cada momento en qué estado está. Luego podrá tener la opinión de somos lentos, no vamos a tiempo, en fin, porque sabemos también que esa parte va a estar ahí. Pero el ciudadano va a tener, sin tener necesidad ni de ir al ayuntamiento, de perder tiempo en preguntar en qué estado se encuentra esa incidencia que comunicó. Creo que desde ese compromiso, ¿no?, que asumimos de cercanía con la ciudadanía, de comunicación, de fluidez en todas estas cuestiones. Lo teníamos muy claro desde el año pasado. En los presupuestos incorporamos la cuantía que suponía el hacernos, ¿no?, el invertir en esta aplicación. Pero lo que estoy diciendo, ha sido más la intendencia, la organización interna del ayuntamiento, también convencer a los trabajadores municipales de que en ningún momento era algo malo, porque había cierta preocupación también lógica, ¿no?, del desborde de trabajo que pudiera suponer. Y decíamos, mira, con los medios que tenemos, como siempre, se irá atendiendo a la velocidad que podamos. Pero es bueno que el ayuntamiento tenga esa fotografía, tenga ese mapa de problemas, de incidencia que preocupan a nuestros ciudadanos, que diariamente padecen y que, por tanto, podamos ir resolviendo. Entonces, creo que en ese aspecto es un ejemplo. Además, recientemente que tuvimos una reunión de alcaldes, pues lo estuvimos comentando, lo estuve explicando lo que vamos, y provoca, bueno, pues qué bien, ¿no? Porque es importante que el ayuntamiento esté al tanto y luego al ciudadano, que es lo más importante para nosotros, desde el punto y hora que puedas comunicar directamente desde tu móvil, que puedas ver en qué estado se encuentra sin tener que llamar inicialmente, ¿no? Pues creo que es importante y que tengas al final esa comunicación que se echaba en falta de su instancia está presentada y en qué estado se encuentra, que nos costaba coordinarlo en términos administrativos del ayuntamiento, pues la aplicación lo hace por sí sola conforme se va ejecutando estas cuestiones. Así que esperemos que sea una aplicación que la ciudadanía aprecie, que yo creo que lo será, y que inicialmente esas expectativas, pues a lo mejor al principio puede generar cierta frustración, pero de aquí a medio plazo va a ser un instrumento importantísimo, y ya digo, a términos ya también de planificación de la gestión municipal para ir atendiendo todo ese tipo de incidencias, que parecen que no, pero muchas veces estamos en las grandes cuestiones, que no podemos dejarlas, pero el ciudadano quizás padeciendo diariamente una farola fundida todas las noches y llegando a su casa y al portal y no tener una luz suficiente, por poner un ejemplo, ¿no?, le provoca un malestar y le provoca una molestia que, si podemos agilizar en el conocimiento del ayuntamiento y, por tanto, probablemente agilizarlo también en la atención de esta incidencia, pues creo que va a suponer un instrumento muy útil y de cercanía del ayuntamiento con el ciudadano para que podamos estar plenamente comunicados. Además, la aplicación permitirá, pues, también lo que son noticias que va generando el ayuntamiento, en fin, tiene otro tipo de utilidades, lo que son solicitudes de los colectivos, de a la hora de la organización de sus actividades, de material necesario, en fin, lo que estábamos diciendo, ¿no? Es utilizar lo que hoy día son las nuevas tecnologías, actualizar la administración local para incorporarlas a nuestro modo de trabajo y permitan, como siempre, pues esa, sobre todo, facilidad, ¿no?, esa mejora en la tramitación administrativa, entre comillas, del ciudadano con el ayuntamiento. Decíamos, en plan broma un poco, estos meses atrás, que mantiene un poco la filosofía de precisamente este espacio, ¿no? Es una especie de cosa de todos aplicado a las nuevas tecnologías, en el sentido de contar, ¿no?, con las preguntas, las cuestiones que el ciudadano ve como más prioritarias. Y bueno, pues desde ya, por tanto, cualquier persona que ahora mismo entre en Google Play, bueno, pues puede buscar esa app Mejora Ubrique y puede descargársela, como nos comentaba, ¿no?, siempre y cuando sea un móvil de los últimos años, más o menos reciente, ¿no? Así es. Además, fácil de bajarse. Está bien que hagas ese inciso, Juan Carlos, porque buscar en las aplicaciones, en la búsqueda de aplicación, Mejora Ubrique, te va a salir, y instalártela en el móvil, y a partir de ahí vamos a ir viendo cómo se va desarrollando todo, ¿no? Lo que sí que imagino que, bueno, lo has comentado, ¿no?, incluso los trabajadores también municipales afectados, la respuesta, ¿no?, cuando hay que dar respuesta a estos problemas, que esta primera fase es la más complicada, ¿no?, porque van a ir llegando en poco tiempo muchísimos problemas, desperfectos, que, bueno, pues después habrá que darle un orden de prioridad según urgencia y demás, ¿no? Así es. Ahora es lo que decíamos, es normal que va a llegar un volumen de información relativa a la tarea que tenemos desde el ayuntamiento que provocará, pues, cierta inquietud, ¿no?, en los servicios municipales para estar a la altura de atenderlo. Pero bueno, lo que decía antes, yo creo que lo importante es el instrumento útil del ciudadano y la oficialidad de la aplicación, y luego, pues, como hemos venido siempre actuando, con los medios que tenemos, pues poco a poco, y en función también de los riesgos, porque en determinadas ocasiones, a lo mejor las instancias que se ponen en el ayuntamiento no son las de mayor riesgo que existen en nuestro municipio. Entonces, esto nos va a permitir también que podamos valorar esos estados de riesgo para ir también priorizando a la hora de ejecutar la mejora o la reparación de estas cuestiones, ¿no? Bueno, pues todo ello en torno a esta app Mejora Ubrique. Insistimos que lo importante es precisamente eso, que todos los ubriqueños la conozcan. Y bueno, pues para las peticiones que se puedan realizar al ayuntamiento, las utilicen. Es la verdad es que las tecnologías en ese sentido van a facilitar muchísimo, más que, como decíamos, la rapidez en la respuesta, que bueno, los medios son los que hay, y evidentemente, bueno, pues se irá respondiendo en la misma medida de tiempo, pero sí que el ciudadano va a estar, al menos va a saber que ya se ha llegado la petición, la comodidad, ¿no?, de enviarla en cualquier momento, y bueno, pues estar al tanto también de en qué proceso se encuentra, ¿no? Sí, es verdad. Yo, mira, una cuestión también de facilidad, ¿no?, a la hora de utilizarla. Si echamos la fotografía en el lugar donde está la deficiencia, vamos, al fin y al cabo la incidencia que queremos comunicar, directamente la aplicación toma la ubicación del móvil donde se echa la fotografía, con lo cual no tenemos que poner ubicación. Ya la propia aplicación pues manda el sitio, ¿no?, donde se encuentra esa incidencia. Si echamos la fotografía y lo dejamos para comunicarlo posteriormente, sí es verdad que tendremos que entrar en el mapa y tendremos que poner la calle en la que se encuentra esta cuestión que queremos comunicar. Creo que es importante que la gente lo sepa también, porque aunque en el momento a lo mejor va uno con prisa, pero se tarda muy poco tiempo en la fotografía, la identificación te lo hace muy rápidamente la aplicación y mandarlo, que si lo dejas posteriormente tiene un poquito, que es irrisorio, pero vamos, tiene un poquito más de trabajo porque ya lo tienes que ubicar tú ya manualmente en el mapa. Hay que darle los datos personales, o como en cualquier instancia, imagino, ¿no? Sí, yo creo que imagino que la aplicación tiene una identificación del número de quiénes son las personas que están comunicando, porque luego la parte que muchas veces se desconoce por la ciudadanía, todo lo que significa trasladar a la administración tiene que estar identificado con nombre y apellido, con nombre de colectivo, con responsable, y entonces esta aplicación no está ajena a esa identificación, porque la administración tiene la obligación de identificar a esas personas, y esta aplicación igualmente pues lo garantiza en ese sentido, ¿no? De todas formas, bueno, es un servicio ciudadano que el propio ciudadano va a realizar, bueno, pues enviando al ayuntamiento esa necesidad, ese desperfecto existente. Eso, como decimos, sobre la app, que fue el protagonista, ¿verdad? Ayer en el Consejo de Barrio fue el tema exclusivo que se abordó, ¿no? Tenía por un lado al concejal de festejo que quería incluir, aprovechando la convocatoria, tanto la cuestión de romería como cruces de mayo. Tenía también al concejal de medio ambiente con el proceso de culminación de la campaña de recogida de excrementos de perro, y bueno, yo le dije, mira, atendemos al concejal de medio ambiente que pueda entregar lo que son los contenedores de bolsas para los dueños de estas mascotas, y así lo hicimos. Al término pues él estuvo entregando estos depósitos para las bolsas. Y dejamos lo de festejo, que ya el concejal convocará a las asociaciones para tratar estas cuestiones, porque si no perdía protagonismo, y lo que queríamos es que esta aplicación, las dudas que suscitaran en todas las asociaciones, el poder entender bien todo el procedimiento, era lo que nos primaba, ¿no?, en el día de ayer, y así lo planificamos, y la verdad que fue bastante bien. Pues eso por un lado, es uno de los temas que queríamos abordar sin duda como protagonistas en estas jornadas. También como más reciente, más inmediato, pues se acaba de producir hace cuestión de hora y media el encuentro con Ana Carrera, la diputada de Empleo y responsable del IDT, con quien se ha abordado bueno, pues los distintos planes, ¿no?, que se ponen en marcha en el Ayuntamiento junto a la Diputación, ¿no? Así es. Bueno, con Ana tuve ocasión de estar comentando en la Feria Internacional del Turismo varias cuestiones de Ubrique. Ella ya me dijo que tenía previsto venir a nuestra localidad y quería especialmente, porque ya tuvimos en enero, el 11, si no me falla la memoria, de enero, la convocatoria de Consejo de Alcaldía, donde la presidenta nos convocó a los ayuntamientos para que pudiéramos seguir aportando, ¿no?, esos puntos de mejora de los planes de cooperación, para dar cuenta también de la inversión de este año en el global de la Diputación, y ya tuviéramos también las específicas de los municipios, donde Ubrique, este plan de cooperación de 2018, este cuarto plan de empleo por parte de la entidad provincial, son unos 191.000 euros, subimos en torno a los 6.000 euros con respecto al año pasado. Y aparte de esa valoración general, pues la diputada tenía interés en que ya en una conversación y en un análisis de tú a tú, ¿no?, de administración provincial con cada uno de los ayuntamientos, poder valorar si había alguna cuestión que detectáramos del Ayuntamiento de Ubrique que se pudiera incorporar. Nosotros hacemos una valoración muy positiva, desde luego, de estos planes. Tanto el Invierte como el de Cooperación nos está dando oxígeno a los municipios, nos está dando también la posibilidad de responder a esas demandas de nuestros ciudadanos, de nuestros vecinos y vecinas. Y nosotros propusimos en su momento la incorporación de poder utilizar la bolsa que tenemos para la bolsa de trabajo del Ayuntamiento para contratar a aquellas categorías que están incluidas en esta bolsa. Se aceptó ya por la Diputación Provincial, así que en principio nosotros no tenemos grandes propuestas de mejora porque creo que el plan funciona bastante bien. Pero Ana, además, la diputada de Empleo, me comunicaba que quería venir también especialmente a Ubrique porque quería proponernos la incorporación al programa de Dipu Joven. Dipu Joven es un programa de la Diputación en la que viene financiado a través de fondos europeos y que se trata de formación para jóvenes, tienen en cuenta el desempleo juvenil, que informo que tienen que ser jóvenes inscritos en el programa de garantía juvenil, como está sucediendo en todas las convocatorias y en todos los programas de ayuda a la contratación para jóvenes. Viene ese requisito siempre sobre la mesa, el que estén inscritos en el programa de garantía juvenil. Esta no es una excepción. Y bueno, y estos cursos de formación es el Ayuntamiento el que va a poder establecer qué materia en que se va a formar a estos jóvenes, en principio un grupo de 15. Y entonces hemos estado trabajando junto con el director que la acompañaba de su área, del Instituto de Desarrollo Tecnológico de la Diputación, y nos han estado explicando un poco las cuestiones de interés, los requisitos. Nos van a mandar el catálogo formativo para determinar del Ayuntamiento cuál es la línea que nos interesa formar a estos jóvenes. Es importante, un programa creo que de interés, que por eso tendremos que valorarlo también con el tejido empresarial, porque tiene un compromiso de contratación por parte de las empresas donde se hagan las prácticas, que tiene que ser del 30%. Y además me ha alegrado escuchar que la Diputación tiene contemplado que para esa contratación van a poder acogerse a las ayudas a la contratación, de manera que facilite también el coste, sobre todo de la seguridad social, que suponen la apuesta de estas empresas por incorporar a estas personas que se han formado en la materia que corresponda, y en eso van a tener ciertas facilidades. Es un programa también a 5 meses de formación y luego ya pues la parte más importante, que son las prácticas en empresa y luego la contratación de este 30%. Nos hemos quedado estamos muy satisfechos de que la Diputación haya podido dar respuesta a incorporar a Ubrique, porque es un programa además para mayores de 50.000. De nuevo, mayores de 20.000, perdón. Entonces, la Diputación ha podido reformular ciertas cuestiones para que nos incorporemos municipios de menores de 20. Y entonces, bueno, pues va a estar, además de Arco, pues en la comarca, si no me equivoco, pues va a estar Villamartín, estará también Olvera, estará Bornos y estaremos nosotros. Así que en estos días pues vamos a analizar, a ver cuál es la materia que nos interesa o que vemos más probable para generar empleo dentro de lo que es la formación, y nos vamos a poner a ello y ya informaremos más detenidamente de este programa. ¿Iniciativas que llegarán a lo largo de este 2018? Sí, eso va a ser con carácter. Nosotros tenemos, bueno, es una orden que vienen esperando desde el año pasado, octubre. Es verdad que todas las órdenes del Gobierno de España con los fondos europeos están teniendo cierto retraso. Se preveía en octubre, noviembre, ha llegado ahora unos meses más tarde y la necesitan para carácter inmediato, vamos, así que inminente. Con lo cual estamos hablando de que yo le he dicho a la diputada que vamos a ponernos las pilas para la semana que viene estar ya cerrando la materia formativa para que ellos sigan con la tramitación administrativa de todo el expediente y va a ser muy poco después, porque se tiene que ejecutar antes de final de año, pero estamos hablando de una formación de 5 meses más luego las prácticas y lo tienen que tener cerrado porque si no, no llega a ejecutar y a justificar, que es la palabra importante, ¿no?, o el término importante para final de año. Así que eso va a ser con carácter inminente. ¿Un grupo, un curso? Un curso. Un curso por vídeo. Bueno, pues eso como novedad también dentro de lo que es el colectivo de los jóvenes. Hablabas del plan Invierte, por ejemplo, y bueno, pues refiriéndonos a ello como uno de los planes de Diputación, hay que destacar, ¿no?, que de hecho ya hay obras que se están desarrollando y otras que comienzan este próximo lunes, ¿no? Pues sí, mira, ya esta semana hemos empezado 2 obras que me parecen importantes. Nosotros hay que recordar, ¿no?, hemos hecho una apuesta inversora en materia deportiva, muchas veces no compartida quizás por la corporación, pero entendíamos que dentro de esas infraestructuras que teníamos para poder practicar el deporte y especialmente los colectivos, desarrollar ese fomento a la actividad deportiva que dirigen sus esfuerzos, y había mejoras que no podíamos dejar de lado. Una de ellas, y de importante envergadura, era el cerramiento del Antonio Barbadillo. Era un muro que estaba en mal estado, que estaba ya, digamos, generando cierta inquietud por el peligro que supone, y ya lo hemos derribado y bueno, ya haremos el pie de muro con su valla correspondiente para un cerramiento adecuado y de esta instalación deportiva de envergadura. También comenzábamos en esta semana pues lo que es la cubrición de la parte trasera del pabellón, donde vamos a ubicar los almacenes del Patronato Municipal de Deporte, que nos va a permitir también pues aprovechar otros lugares, ¿no?, como eran los propios gimnasios del pabellón, que se estaban aglomerando material deportivo, y vamos a poder organizar el pabellón de una manera que los gimnasios pues estén dedicados a lo que tienen que dedicarse, que es a la actividad, reitero, deportiva del municipio. Y además en esta ocasión se añade una demanda de un colectivo muy concreto, que era el Club de Villar de Ubrique, que fue de reciente creación. Vienen con una fuerza tremenda, es un colectivo de personas mayores que es verdad que son incansables. Yo le dije que desde luego iban a tener en esta legislatura una ubicación para poder desarrollar todas las funciones de este club deportivo, pero que tuvieran paciencia, que en el ayuntamiento tenemos un nivel considerable de colectivos locales que llevan esperando un local muchos años y que se podrían estar, digamos, contentos porque al menos estaba ese compromiso, pero que nosotros lo que no podíamos alterar, ni mucho menos, son los procedimientos administrativos, porque teníamos claro que tenía que ser a través del Invierte. Cuando terminemos esta cubrición, pues ellos también tendrán espacio para poder desarrollar la tarea del club de billar. También en materia, esas son las 2 obras que hemos comenzado, Barbadillo, cerramiento de Barbadillo y trasera del pabellón, en esta semana. La semana que viene le vamos a meter pulso ya a lo que son también los aseos en el complejo deportivo de la piscina, que como saben era una demanda de todos los usuarios de aquella zona, la gente que va a practicar, bueno, aparte del fútbol, todo lo que era el pádel, el tenis, pues ibas allí y los aseos era un engorro porque había que moverse en busca de los servicios. Y entendíamos, y así lo hicimos desde la oposición, ahora tenemos la oportunidad de hacerlo desde el gobierno, que había que hacer unos servicios para poder, como accesorio, ¿no?, como servicio accesorio a toda la actividad deportiva de un gran número de personas que tienen allí pues su actividad. Y en esta semana vamos a comenzar la construcción de esos servicios, que estarán a la trasera de las pistas, está el campo de fútbol, las pistas de pádel, pues a la trasera de esas pistas, más o menos para que la gente suba, que estarán los aseos. Y luego vamos a comenzar también una obra que nos parecía complementaria e importante de la conexión, como saben, en el plan de cooperación de este año metimos una obra que de una demanda también casi histórica de los vecinos de la calle Curtidores para conectar calle Curtidores con la calle Pasadilla en condiciones adecuadas. Algo que teníamos pendiente del ayuntamiento también, terminar todos los acuerdos con Endesa para poder cambiar el centro de transformación y, por tanto, tirarlo y facilitar tanto el tránsito rodado como peatonal. Ya eso se está realizando todo a través del plan de cooperación y creemos que, bueno, por la calle Pasadilla, complementaria, como una obra complementaria, lo que es el firme, poder ponerlo en condiciones junto con las obras de saneamiento y abastecimiento que se van a arreglar. Entonces, esta obra la vamos a comenzar también el lunes. Ahí tenemos el problema del tráfico, porque sabemos la calle Pasadilla supone una conexión importante de la calle San Sebastián hacia la zona del centro de la Avenida España. Y bueno, pues vamos informando de que ya está ordenado lo que es el tráfico, la molestia, ¿no?, que vamos a generar a nuestros vehículos por esta obra y que inicialmente pasará por prohibir el acceso desde el stop hacia Ingeniero Juan Romero Carrasco y porque como desde ahí salíamos hacia la calle Pasadilla, pues vamos a cerrar provisionalmente ese acceso y luego la calle la vamos a ejecutar en dos fases, en el sentido de que será desde la calle a la altura de la calle Nuestra Señora del Carmen hacia arriba y hacia abajo, de manera que todos los vecinos que tienen allí los garajes para los vehículos, pues si comenzamos por la parte de arriba, pues puedan entrar en contramano por abajo y al contrario, ¿no?, cuando estemos en la parte de abajo. Así que también es una obra que va a permitir que todo ese entorno en el que se está actuando pues quede en condiciones y también facilite los accesos peatonales y de tráfico de todos los vecinos y vecinas. Hablando de trabajos, durante estos días, por ejemplo, la de la poda de árboles, ¿no? Yo creo que, mira, la poda de árboles parece que no, pero es una demanda considerable en el municipio. Tenemos, es verdad que el número de pies que tenemos en Ubrique genera, si no hay un tratamiento adecuado en cuanto a su poda y cuidado como tiene que ser para poder también tenerlos en condiciones sanas, generan ciertas molestias. Entonces, nosotros, yo se lo digo a todo el mundo, está muy bien cuando nos comunican molestias determinadas con árboles, con ramas, comunicamos al servicio de parques y jardines, que ahí tenemos a los profesionales que saben cuándo son los tiempos de poda o cuándo es el momento de hacer el trabajo específico que se les demande. Y ahora tocaba el tiempo de la poda, que hemos podido pues ver todos los árboles de los olmos de aquí del paseo del río, junto con la avenida de Corte, los callejones, en fin, que se le está dando pues todo un tratamiento, ¿no?, a nuestra arboleda, que también es necesario para mantenerlo en condiciones adecuadas. Hablamos anteriormente del ámbito deportivo, de instalaciones. Cambiamos, aunque dentro de ese mismo ámbito, en cuanto a actividades, iniciativas, anunciaba, ¿no?, el paso de la Vuelta Ciclista Andalucía en próximas fechas por nuestra localidad. El recorrido que finalmente la organización ha variado y bueno, pues un poco preguntar, ¿no?, desde el ayuntamiento, noticias que tengáis al respecto. Así es, Juan Carlos, mira, es verdad, mira, se lo dije a la presidenta en la Feria Internacional del Turismo porque el miércoles, cuando tuve ocasión de entrar en antena, bueno, y ya nos habían convocado de la Diputación Provincial a todos los alcaldes por los que transcurría la Vuelta Ciclista de Andalucía. Ubrique estaba inicialmente incluido, vamos, lo dábamos por ello. Como estoy comentando, el miércoles, además, desde Madrid, lo informaba al municipio de Ubrique. Y desde esa tarde, pues, en fin, se fueron produciendo llamadas hasta que el diputado me dijo: mira, estamos ahí revisando con la organización, parece que quieren darle un cambio al final recorrido. Ya te informaré de cómo queda todo y bueno, es verdad que por desgracia en el día de, creo recordar que fue el martes, antier, pues me llamó el diputado de deporte para comunicarme la triste noticia, ¿no?, entre comillas, pues que la Vuelta Ciclista de Andalucía no pasaría por Ubrique. Yo, en términos generales, pues mira, los amantes de ese deporte, es verdad que es una pena que no pase por aquí. La repercusión mediática que tiene la Vuelta Ciclista de Andalucía es considerable. No hay que desdeñar ni mucho menos la importancia que supone que hubiera pasado por Ubrique. Pero bueno, me quedo con el ánimo de que la Diputación lo intentó incorporar al recorrido como un municipio que estuviera presente en esta Vuelta Ciclista. Y sé que si no ha podido entrar, por las condiciones que sea, que todavía no conozco en profundidad, pero bueno, tampoco voy a siquiera valorar, sino que desde la entidad provincial se ha querido que se estuviera, y la organización junto con toda la tramitación de sus permisos y con todo lo que son los equipos, ¿no? Pues haya visto más oportuno un cambio de recorrido. Bueno, pues no me hace gracia, pero habrá que respetarlo. Coincidía también con el Día de la Chorizán, que podría tener también su incidencia o no en el acceso de la gente para poder acudir a nuestro pregón, podría, bueno, pues es verdad, reitero, ¿no? Me hubiera encantado estar en ese circuito de la Vuelta Ciclista Andalucía como municipio, pero si no ha podido ser en esta, pues será para la siguiente, hay que pensar siempre en positivo. Y ya digo, ya sus argumentos y sus razones la tendrán, y sé que ha habido un intento más que intenso por parte de la Diputación Provincial porque Ubrique estuviera. Nos vamos a quedar enseguida, por cierto, con las preguntas de nuestros oyentes. Hoy yo creo que vamos por el récord, casi seguro, porque tenemos por aquí ya, a ver, más de una veintena de preguntas ya, o sea que en cuanto a que comencemos seguramente esto va a ir aumentando. Así que muy rápidamente, te referías antes a Fitur, pues en ese sentido, un pequeño balance, si te parece, de lo que ha sido la presencia de Ubrique en la Feria Internacional. Muy bien, es verdad que, mira, después de las dos ferias vividas, de 2016 y 2017, ha sido una feria diferente. Bueno, todas y cada una de ellas lo han sido, ¿no? Porque se han reforzado determinadas cuestiones de comunicación de recursos turísticos de Ubrique que tienen su repercusión, ¿no? Pero creo que esta ocasión, el visualizar el respaldo de toda la comarca de la Sierra de Cádiz en la Feria Internacional de Turismo con los representantes institucionales en el pabellón de Andalucía, acompañados, como no puede ser de otra manera, por la presidenta de la Diputación, por el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, reforzando esa marca por la que vamos a apostar toda la sierra, que es Pueblo Blanco. Y yo entiendo que fue un gesto que tiene mucho trabajo detrás, que tiene mucha apuesta municipalista detrás y que tiene mucha generosidad por parte de los ayuntamientos, que renunciamos un poco a esa identidad propia, ¿no? De ir solo Ubrique a vender nuestros recursos, a buscar o a ofrecer esos atractivos turísticos. Pero creo que lo que entendemos como ese gesto de generosidad al final es un gesto de inteligencia, porque la sinergia que tiene la comarca de la Sierra de Cádiz, el poder ofrecer, porque la sierra, desde municipios más pequeños a más grandes, pero todos somos de pequeño o mediano tamaño, pues va a suponer que tú le ofrezcas al turista una razón para venir a la Sierra de Cádiz cada día. Es decir, van a tener oportunidad de venir 365 días al año con un calendario, además, coordinado a través de la comarca con las actividades y eventos más destacados de cada uno de los municipios y con nuestros atractivos propios. Entonces, creo que siempre es positivo que encontremos esas formas de colaborar, de exponerlo conjuntamente, porque a lo mejor Ubrique, bueno, y Ubrique quizás sea de los que tienen más que ver, ¿no? Pero municipios más pequeños que en una mañana seguramente termine, pues esta conjunción de los Pueblos Blancos hace que el visitante y el turista venga a hacer una ruta de los Pueblos Blancos. Entonces, creo que ha sido un acierto, ya tendremos que ir valorando conforme se vaya desarrollando esta estrategia integral de Pueblo Blanco, pero creo que ha sido un acierto a todas luces y que supone la primera vez que íbamos todos los municipios serranos de manera conjunta y clara a vender nuestros municipios, ¿no? Luego la identidad, yo lo decía, el icono, cuando nos ofrecieron esa primera propuesta. El vídeo no hemos podido pinchar, ¿eh? Esto también lo digo, el vídeo promocional de Pueblo Blanco, que algún comentario vi cuando lo publiqué, de propuesta de Ubrique. En el vídeo no nos lo pasaron a los alcaldes, porque todos tenemos nuestra intención, ¿no?, de meter más cosas de nuestro pueblo, como no puede ser de otra manera. Creo que haberle dejado también ese margen de confianza a la Junta de Andalucía, que diseñaba una empresa de comunicación experta en estas cuestiones, de aquellos elementos que creen que deberían de resaltar en este vídeo promocional, era lo adecuado para no, porque ya digo, si no es que nos peleamos a la primera, ¿no? Pues Ubrique tiene que estar, pues no, pues tiene que estar de Prado, pues tiene que estar de, en fin, que nos ponemos y todos queremos que nuestro pueblo esté más que ninguno. Y pero quitando esos matices que más nos gustaría, ¿no?, que fuera para mí Ubrique solo y que luego llevara Pueblo Blanco, ¿no? Pero hablando ya en la exageración, creo que es un vídeo promocional que ha estado muy bien terminado, que también junto con el que hubo previamente a la campaña de Navidad, que también estuvo muy bien terminada. Además, una empresa local de Ubrique la que lo diseñó y lo editó. Y, en fin, felicitarles también por ese magnífico trabajo y ese reconocimiento que están consiguiendo de su profesionalidad. Y por tanto, creo que ha sido importante y considerable. Y ya para culminar Fitur, el jueves por la tarde, pues teníamos, bueno, y por la mañana teníamos la presentación del Día de la Provincia con el consejero, como es tradicional, de turismo, con la presidenta de la Diputación Provincial, y allí estuvimos la mayoría de los pueblos también ya de la provincia, pues vendiendo Cádiz como tal. Y donde también se presentaba la Vuelta Ciclista de Andalucía, y bueno, que es lo que hemos comentado anteriormente. Ya a la tarde teníamos la recogida de la Q de calidad de nuestra oficina de turismo. Y es verdad que estas cosas, cuando las vives allí, fue como lo del CISTE el año pasado. Cuando tú vas a, en este caso además, cuando vas a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, un acto muy institucional, donde tú ves que Ubrique está con municipios como los que estaban allí, no, de una referencia turística importante, Vejer, en el ámbito de Cádiz, Vejer, estaba Barbate, que estaban también con temas de las playas, Tarifa, Rota. Entonces nos hace sentir un, bueno, pues mira, vamos caminando, ¿no? Y si tengo las referencias del turismo en la provincia aquí al lado, pues significa que no vamos por mal camino. Y a nivel de Andalucía, pues había también un número importante, tanto de ayuntamientos como de entidades y empresas profesionales que estaban recibiendo esa CUS de calidad. Es el camino que tenemos marcado desde el principio y lo venimos demostrando con el trabajo desde el Ayuntamiento de Ubrique. La conclusión, Ubrique es reconocido internacionalmente o mundialmente por la calidad en la fabricación del producto de piel, y tenemos que ser reconocidos en el turismo también por la calidad que ofrezcamos en estos servicios. Y la oficina de turismo, gracias también, y reconocer la apuesta y la implicación de las trabajadoras de esta oficina, pues una realidad al día de hoy que supone una diferenciación. A la hora de los visitantes hacen cada vez más búsqueda de dónde hay certificaciones de calidad para poder acudir a esos municipios, y nos hemos incorporado. Un acto, la verdad, que es muy emotivo y en el que te da ánimo para seguir trabajando en todo lo que es la calidad turística de nuestro municipio. Pues eso es referencia a la presencia de Ubrique en Fitur. Ahora sí, nos vamos a quedar con las preguntas de nuestros oyentes, 12 y 53 minutos. Decíamos que hoy vamos para récord porque son 23 las preguntas que han llegado ya. Vamos a quedarnos también con las que vayan llegando y, bueno, pues hasta donde dé el tiempo para la respuesta. Vale. La primera, por ejemplo, sobre la plaza del Petaquero. Dice un oyente, la que está situada junto a la estrella, si se va a volver a colocar allí la estatua del Petaquero después de las obras que se están realizando. No, la estatua no tenemos previsto moverla, la vamos a dejar en la rotonda, que creemos que tiene una visibilidad mayor, porque al final es un rincón en el que no es lo mismo, ¿no? Entonces, y tampoco queremos mejorar espacios, pero cuando vemos cosas que nos parecen bien tratadas, como en la estatua que se puso allí para que fuera, reitero, más visible a tanto al tráfico como al peatón, lo vamos a mantener, pero sí vamos a hacer que esta plaza, ese rincón, sea un rincón de recuerdo y homenaje a la marroquinería de nuestro pueblo, ¿no? Y la estatua se quedará allí, pero bueno, tenemos esa pequeña plaza, que también complementada, ¿no?, con alguna atracción infantil, como un pequeño parque infantil, donde en el suelo estará está ya la patacabra pintada, donde los monolitos va a hacer referencia, desde luego, a la piel de Ubrique. Y bueno, creo que es también un rincón que va a reconocer nuestra identidad, ¿no?, y el alma de Ubrique, como es nuestra piel y la marroquinería. Pues eso, de un lado. La segunda de las preguntas, que en este caso tiene que ver con la pasarela peatonal metálica que hay en la Fuente de San Francisco. Y bueno, pues es algo que es cierto que también nos ha comentado en alguna que otra oportunidad nuestros oyentes, reiteran, ¿no?, que con la humedad o cuando llueve, las primeras horas del día, con el rocío de la mañana, que, bueno, pues se producen situaciones peligrosas con resbalones. Sí, bueno, sé que ya tenemos una idea de poder resolver el asunto. Estábamos esperando tener nuestros presupuestos ya aprobados, que en esta semana se terminaba la exposición pública. Y bueno, ahí lo que pasa es que hemos estado dándole varias vueltas. La idea inicial dice, pues sustitución de esa pasarela por una de obra. Me supone resolver el problema y hay garantía. Lo que pasa que inicialmente parecía que esa decisión de ser una pasarela metálica, que no fue una decisión de este equipo de gobierno, atendía a una cuestión técnica de soportar peso en la zona trasera, y consultados los servicios técnicos a la hora de valorar esta cuestión parece que no, que soportaría bien lo que es la pasarela de obra. No obstante, como nosotros somos muy mirados por intentar de exprimir los pocos recursos y escasos recursos de los que disponemos, el concejal de urbanismo estaba ya terminando de ver la solución definitiva, que seguramente eso sería lo ideal. Yo lo quitaba y ponía un acerado puro y duro, pero es verdad que tiene que hacer también en la trasera el pilotaje, en fin, tienes que hacer trabajos adicionales y seguramente lo que hagamos es cubrir la pasarela con algún tipo de material que suponga la eliminación de este riesgo, que es verdad que yo lo lamento, de verdad. No es agradable saber que esa pasarela todos los días hay un peligro ahí evidente y, bueno, pues que la ciudadanía tenga cierto cuidado y ya ahora con nuestros presupuestos aprobados esperemos que podamos resolverlo pronto. Nos vamos ahora hasta la zona de La Rozuela, la calle trasera Salto de la Mora, sería la última ya. Sí. Un oyente pide que se limpie de vegetación y basura los escalones de subida al Instituto Las Cumbres, por allí, por sí. La Rozuela, y toda la vegetación en la calle trasera Salto de la Mora. Pide que desde el ayuntamiento visiten esa calle, que está completamente dejada, con una imagen deteriorada y un muro de 5 metros frente a las puertas de las casas que nunca se ha vuelto a pintar desde que se construyó. Pues mira, es un tema que teníamos apuntado dentro de todas esas actuaciones que tenemos previstas desarrollar con el plan de inclusión. Recuerdo que el plan de inclusión está ahora en exposición en los beneficiarios seleccionados por parte del Departamento de Servicios Sociales en función de la orden de la Junta de Andalucía que establece esos criterios de selección. Estamos en el listado provisional y que no sé si habrá reclamaciones, si las hay pues cuando se resuelvan y ya se publicará el listado definitivo, y mientras tanto estábamos viendo con el Departamento de Vías y Obras pues esas actuaciones que van a desarrollar este personal. Es un personal que tiene unas características muy peculiares debido a la orden que nos ha venido en tareas del ayuntamiento importante, como pueden ser en pintura, vegetación. Entonces, esta actuación está dentro de esa propuesta de actuaciones que podremos concretar cuando ya tengamos el listado definitivo de actuaciones dentro del plan de inclusión, daremos a conocer y espero que esta sea una de ellas, incluso también la pintura del muro. Para no irnos muy lejos de esa zona, pues, por ejemplo, también desde la calle Practicante Antonio Ríos, dice, ¿para cuándo la finalización? Hablan de que no tiene iluminación, alumbrado la calle, sin papeleras y parte del acerado roto, las tapas de registro sin anclar. Miren, yo, en fin, las obras se terminarán cuando se tenga que terminar. Yo sé que lo que es el grueso estaba culminado, seguramente queden flecos pendientes, pero más responsabilidad municipal que de la obra en sí. Y bueno, yo le pido paciencia a los vecinos. Ahí había un peligro inminente que se ha tardado muchos años en resolver, que nos pusimos a la tarea número uno, vamos, con carácter inmediato y que nos ha costado por los procedimientos administrativos y por la cuantía económica de esa calle. Y creo que muchas veces, como es normal, se nos olvida esas cuestiones porque está claro que hay que arreglarlo y encima de todo seguramente el vecino tendrá la impresión de que hemos llegado tarde. Pero bueno, hemos quitado que eso es algo que nos ha, por lo menos a la que está hablando, nos ha permitido respirar y ya los complementos, como cualquier otra calle, pues se irán atendiendo conforme, si no está dentro de esta obra, pues lo iremos atendiendo conforme vayamos pudiendo. Desde la barriada de Mirasierra también solicitan arreglar la acera y las rampas. Creo que es una pregunta por duplicado, bueno, que hay un par de oyentes que se referían a mejoras en barriada de Mirasierra. La barriada de Mirasierra es verdad, y nosotros hemos tenido reuniones con la junta directiva de esta barriada en la que hay un problema de desperfectos en los accesos, ¿no?, de esta barriada, que solo se nos ocurría el poder resolverlo incluyendo la barriada Mirasierra en un plan específico. ¿Qué hemos hecho? Que en este 2018, dentro de los planes provinciales, hemos incluido la barriada Mirasierra Son en torno a 92.000 euros, que seguramente sean poco para todo lo que necesita la barriada, todo se ha dicho, que vamos a complementar con determinados trabajos de parques y jardines y vamos a llegar hasta donde podamos. Con la Asociación de Vecinos hemos transmitido también la importancia de que ellos también lideren, ¿no?, las actuaciones, digamos, más importantes o relevantes de que vayamos a desarrollar y, claro, tendremos que esperar a que los planes provinciales se resuelvan. Es verdad que van con retraso. No sé en qué momento vendrá ya la aprobación de estos planes, pero ya la barriada de Mirasierra está en el circuito de respuesta. Ahora, como siempre y por desgracia, es esperar a que ya se nos aprueben estos planes provinciales y ejecutarlos, ¿no? Nos quedamos ahora en la calle Patacabra. Desde hace meses se ha solicitado el arreglo de las farolas de la calle Patacabra. De las tres que tiene en la calle, solo funciona una, y de manera intermitente. En varias ocasiones hemos presentado la petición al ayuntamiento, pero no se ha resuelto aún la situación. A veces, preguntar específicamente por este asunto, pero es verdad que a veces, si es algo fácil, se resuelve. A veces, si es cuestión del circuito eléctrico y hay que hacer alguna inversión más, dependiendo si tenemos el recurso o si tenemos previsto la sustitución de luminaria, que también nos está ocurriendo en alguna que otra zona, no se ha resuelto. Voy a mirar el caso específico de la calle Patacabra y vamos a ver por qué no está en condiciones, ¿vale? Otra cuestión muy concreta, ¿cuándo viene de nuevo el equipo móvil de la policía para el DNI? Pues la verdad es que el equipo móvil no vino en enero. Sé que estuvo, vamos, que tenía previsto venir ahora para el 19 de febrero y que son en esta ocasión 70 números. 70 citas las que se van a expedir y como es el 19 de febrero, pues haremos lo que venimos haciendo en estos últimos meses, que es en torno a los 3-4 días antes del día 19, pues abriremos el plazo para que la gente pueda llamar y coger la cita. Yo adelanto, el DNI nosotros lo hemos trabajado, yo he encontrado creo que buena predisposición del subdelegado del gobierno, particularmente para resolver este asunto, pero desde el ayuntamiento y en este caso desde el equipo de gobierno llevamos una moción a pleno este martes para pedir una unidad de expedición de documentación y extranjería de la Dirección General de Policía del Ministerio del Interior, porque creemos que hay razones y que hay datos que avalan esta petición. Conociendo además un trabajo que es de los sindicatos del Cuerpo de la Policía Nacional hicieron respecto a esta solicitud, que emitieron o solicitaron el que se hiciera una nota informativa para que Ubrique pudiera disponer una unidad que atendería no solo a Ubrique, tenemos que meter la comarca, quizás Arcos no, pero en fin, tenemos que incorporar población, pero que, oye, que yo me he estado también repasando de esa información que nos proporcionaron, que de las 16, creo recordar, unidades que se han dado en el marco 2014-16 en España. Bueno, pues las poblaciones, quitando de las 16, creo recordar, 5 son mayores de 20.000, si no me falla la memoria. Y entonces, de 10 a 20.000 eran 6 oficinas las que se habían. De 10 a 20, 6 oficinas, de 20 a 50, 5, y mayores de 50, y de 50 a 100, más de 5. Bueno, no sé si lo he dicho bien. ¿Sí? Los intervalos eran de 50 a 100, 5. De 20 a 50, 5, y de 10 a 20, 6, porque lo tengo bien, como lo estuvimos trabajando, lo tengo bien memorizado. Entonces, la idea es solicitarlo. Nosotros tenemos ahí con recaudación el compromiso que le vamos a ofrecer, que lo vamos no diré la palabra, le vamos a dar el espacio que dejó libre la empresa municipal de agua, que como saben se cambió del edificio administrativo del mercado de abasto. Recaudación quería estar todo lo que es el servicio en una única planta, con lo cual se lo vamos a ceder a ello. Tenemos que revisar el convenio para ver las compensaciones, que pediremos que sea algo más, por supuesto. Y se nos queda, por tanto, la oficina técnica de abajo, la que está al margen del río, libre. Y se lo decía al subdelegado en la última reunión. Yo quiero que ya esa oficina empiece a venir, la unidad móvil inicialmente, y esa oficina es la que vamos a ofrecer para la unidad que estamos pidiendo desde Ubrique. Sé que es difícil, yo creo que lo hemos hecho de manera galante, diría, cordial y leal. Nosotros hemos hecho una moción en la que no nos metemos con el gobierno de España porque sea del PP, ni hacemos ese tipo de política, sino simplemente aludimos, ¿no?, a los argumentos que creo que tiene Ubrique para aspirar a una unidad. Y como le decía su delegado, en el ánimo de colaborar hasta donde tengamos que colaborar. Oye, si yo tengo que poner algún tipo de material, pues tú me lo dices y lo vemos desde las posibilidades presupuestarias de nuestro municipio, pero creo que sería conveniente. No obstante, también se ha dicho, que se lo dije a él, si la subdelegación, a través de la comisaría provincial, que además el comisario nos acompañó en la última reunión, mantuviera el compromiso que tenía con Ubrique, que era venir una vez al mes, 90 citas. Si eso se estuviera haciendo todos los meses, pues a lo mejor esto no tendría, a lo mejor, pues mira, no es que nosotros vamos a Ubrique todos los meses, 90 números, la población de Ubrique más o menos atiende. Pues mira, yo estaría dispuesta, ¿vale? Pues, ¿vale? Si hay que conformarse con eso, pero lo que no puede ser es que le llevaba los datos desde el 2015 al 2017 y viene cada dos meses. Y en muchos meses son 70 números en esta ocasión, lo que estoy diciendo, no ha venido en enero, vienen en febrero con 70 citas y evidentemente la demanda de Ubrique es mucho mayor. Y luego, y reitero, luego lo hemos mejorado, porque lo de las colas perentorias para coger una cita de renovación del DNI era algo, de verdad, que en los tiempos que estamos, inconcebible. Estuvimos insistiendo en la autorización por parte de la subdelegación, que cuando llegó el subdelegado nuevo, encontramos en eso una respuesta rápida y pusimos el sistema de acogida de cita a través del teléfono. Pero yo le insistí a sus delegados que ellos, que son los que saben cuando viene la unidad móvil, deberían de incorporar, pero no Ubrique, sino a todos los municipios que van con esta unidad dentro de la plataforma de cita previa. Ahora, para cuando tú entres en Ubrique, pues en Ubrique te aparecerá un día nada más, no tendrás en verde todos los días, sino el día que viene. Y como ellos lo tienen, o deberían tenerlo, planificado con una antelación suficiente, pues mira, evitamos que tenga que estar la gente, lo que estamos haciendo ahora, llamando continuamente al ayuntamiento, nosotros llamamos allí y no sabemos, tenemos, ya veremos, ya os diremos, y es que es un trasiego desde el ayuntamiento al ciudadano que yo creo que se puede evitar. Y vamos a seguir insistiendo en que se incorpore a esa plataforma de cita previa que el subdelegado en esta segunda reunión volvió a comprometerse. Pues nos dice un oyente, Juan, dice, según pregunté ayer en comisaría, me dijeron que según su cuadrante sería 19 y 21 de febrero, o sea que sería una grata sorpresa si es cierto que vendrían dos días, digo, para compensar, a lo mejor que no hayan venido o no tenéis noticia de eso. Yo sé que viene el 19 con 70 citas. Raro que no supiéramos que viene el 21 también, ojalá. Vaya, yo no he hablado tampoco con la persona de contacto que tenemos en el ayuntamiento para el DNI, no le he preguntado antes de venir, lo sé porque le pregunté hace ya la semana pasada o la otra, y me dijo que lo teníamos confirmado para, vamos, lo teníamos confirmado porque no, estábamos llamando para enero y nos dijeron que no, y ya nos dijeron para el 19 de febrero. En principio, además, se va a ceder ese local. A ver si de esa manera, además, sí, un poco, bueno, pues eso facilita, ¿no?, que se vayan estabilizando un poco aquí, y quién sabe, ¿no?, de cara al futuro, ¿no? Así es. Ya nosotros, cuando tengamos culminado el nuevo convenio con el Servicio Provincial y nos hagamos con ese espacio, vamos a empezar a ofrecer a la unidad que sea ahí donde atienden, además un lugar céntrico que, en fin, que yo creo que está bien ubicado, y vamos a empezar a ofrecerle ese a la unidad móvil y a ver si ojalá se quedara fijo. Bueno, pues nosotros que trasladamos críticas o peticiones, también las felicitaciones cuando llegan. Y en ese caso, por ejemplo, felicito a la señora alcaldesa por lo bien que está haciendo, y a su equipo de gobierno, por lo bien que lo está haciendo por los ciudadanos y por su pueblo. Así que, bueno, pues ahí pues muchísimas también. Gracias. De otro lado, nos decía Juan, quiero que le pasen a la señora alcaldesa esta pregunta. Bueno, y en concreto, bueno, para traslado a la policía local, dice que los perros de raza peligrosa, ¿por qué no les obligan a que le pongan un bozal? Bueno, pues dice que va a haber un disgusto y pide, bueno, pues ese tipo de que no sé si de hecho se exige por parte de la policía. Le daremos traslado a la policía con respecto a los perros, ¿verdad? Que nosotros hemos insistido en todo el cumplimiento de la ordenanza de tenencia de animales, Y bueno, y volveremos a insistir, ¿no? Que es una cuestión que es verdad, que para eso están las normas y que hay que cumplirlas. Aquí la dificultad, por desgracia, la de siempre, es que no podemos tener un policía detrás de cada ciudadano y a veces eso pues posibilita que se tomen actuaciones no muy cívicas ni muy respetuosas con los demás, ¿no? Dice que hay una especie de moda, entre comillas, de jóvenes que van con sus perros sin bozal, de este tipo de razas peligrosas, a puntos, a plazoletas, como por ejemplo él habla de el final de la calle San Pablo. Bueno, pues vamos por como a dar ejemplo. Cuenta. Vale. Muchas gracias, vamos. Eso de un lado. De otra parte, ¿para cuándo la finalización de la...? Bueno, esto no lo comentaban anteriormente, es uno que habíamos anticipado, la pregunta de Antonio Ríos. Uh-huh. A ver si podéis darle un toquecito, dice, ya que no hacen caso, sobre la barriada Antonio Vega, bloque 5, hay un llano trasero que dice, bueno, pues hay muchos excrementos de perros. Pide que desde el ayuntamiento se arregle. Miraremos a ver exactamente. Vamos, es una demanda que conocemos, ¿eh? No es que... Yo lo que pasa es que lo de los excrementos, de nuevo, es verdad que nosotros podemos dar toque, pero yo creo que el ciudadano, ya a esta altura tenemos que empezar a denunciar, lo digo de verdad, porque es que es imposible. Yo ya... Lo comparto con quien nos esté escuchando y con los oyentes, ¿no?, de Radio Urique, que es frustrante porque es que es muy difícil de hacer que la gente reconsidere ese tipo de acciones. Pero bueno, insistiremos y veremos a ver si esa trasera hay alguna posibilidad de mejorarla. Por cierto, que sobre también Antonio Vega dice que hay una fuga de agua en los garajes y que está el llano repleto de barro. Pues la fuga de agua, supongo que no sé si hará referencia a lo que tenemos previsto de arreglo, pero bueno, miraré exactamente si coincide con lo que vamos a arreglar o si es algo nuevo que el servicio de agua pueda acometerlo. Anunciamos, ¿no?, de hace tiempo, con la información evidentemente del equipo de gobierno, de los contactos en torno al Cine Capitol con los propietarios del mismo. Un oyente dice que se sabe del Cine Capitol. Bueno, que hay intenciones, ¿no? Que es lo que he dicho siempre. Hay intenciones, hay voluntad, que pintamos en los presupuestos una partida que visualizaba ese compromiso y que cuando haya alguna novedad en estos avances, pues que informaremos. De otro lado, dice, o un oyente pide que se limpie el jardín que está junto al depósito del Algarrobal. Todos pagamos impuestos de basura, como para tener barrios de esta manera, incluso habiendo avisado ya hace tiempo de esta suciedad. Así que un jardín que está situado junto al depósito del Algarrobal. De acuerdo. Hay zonas que limpiar. Uf. Después, un oyente quiere agradecer a Isabel Gómez el acondicionamiento de las tanatosalas y el arreglo de los jardines. Pues muchas gracias. Se agradece. Directamente también es un agradecimiento. En primer lugar, dice el oyente, dar la enhorabuena por la gestión municipal y quisiera agradecerle que en estos años hayan acercado el ayuntamiento a los ciudadanos y nos faciliten la participación. Una pregunta al respecto de la nueva aplicación, ¿se le podrá hacer un seguimiento a la incidencia que colguemos de nuestro móvil? Que veíamos que sí. Sí, tú conforme cuelgues la foto y la incidencia vas a tener distintas tonalidades. Tiene una barra lateral en el lado izquierdo. Creo que es amarillo cuando se comunica, naranja en ejecución, pero vamos, te aparece la aplicación, ¿eh? Y verde cuando está ejecutado. Pero ahí la aplicación dice mis avisos, tú entras ahí. Y directamente en las incidencias que hayas dado vas a ver en qué momento se encuentra. Hablábamos anteriormente de la Fuente de San Francisco por el tema de la pasarela. Pregunta también por el problema que señalan, se suscita en cuanto a tráfico y el peligro que pueda haber en el paso de peatones. Yo creo que es algo que hemos abordado en otras ocasiones. Dicen si ha habido algún técnico que se haya acercado sobre las 7:40 hasta las 8 o bien al mediodía para ver el problema que hay allí. No sé, yo reitero, la persona que me gustaría, y le invito, que la persona que reitera además esta cuestión continuamente los jueves, yo le pediría que, si no le importa, pedir una cita con la concejala de tráfico o conmigo, lo digo por ella por ser más ágil, y que nos transmita realmente qué preocupa. Es que toda la avenida de Corte a mí me preocupa. Desde el Stop en adelante me preocupan todos los pasos de peatones. El riesgo de una travesía, de una carretera, está ahí. Vuelvo a repetir, el civismo debe garantizar la seguridad, la señalítica, que sea la correcta. Más allá de eso, yo lo que no creo que sea oportuno estar continuamente... es que tú no puedes poner semáforo en todos los pasos peatones, ni puedes, en fin, hay que ser un poquito el sentido común, porque es que si no tendríamos ubrique lleno de todo eso. Nosotros nos determinamos con la Consejería de Fomento cuando vino a mejorar la travesía después de tantos años sin intervenir en ubrique, y vimos con ello los puntos negros de esta travesía, que estaban más cercanas al casco urbano que el paso de peatones que continuamente nos aluden aquí en los micrófonos. Y con la Consejería de Fomento vimos los puntos que había que reforzar, que es lo que lo hicieron ellos, y nosotros luego reforzamos también con la instalación de LED en la calzada. ¿Preocupación? Pues sí, me preocupa eso, me preocupa cuando puede haber riesgo de caída, me preocupa cuando... Pero es que hay un punto en el que el ciudadano tiene que decir, oye, es que ¿cómo hacemos? ¿Cómo quitamos el riesgo de cada uno de nosotros en cualquier cuestión? Y hombre, hay un paso de peatones pintado con una recta por delante y una relativa recta por detrás, hombre, pues el conductor, y si hay alguien que pilla a alguien, también lo digo ya, el responsable será el del coche, no será el ayuntamiento, ¿no? Pero los riesgos son también, en este caso, yo apelo a la colaboración ciudadana, pero ya también, si esta persona es que a lo mejor detecta algo que a mí se me escape, que por favor que pida una reunión y que podamos a lo mejor analizar realmente de qué se trata. Siguen llegando preguntas, vamos a llegar hasta el máximo que podamos responder. Voy a intentar reducir respuestas. reducimos dos, por ejemplo, porque son sobre temas que ya hemos preguntado y ha respondido Isabel. Por ejemplo, piden la mejora de la plazoleta de Mirasierra. Hablamos de Mirasierra antes. Mirasierra tendrá su plan provincial de unos 90,000 euros para todas las mejoras que podamos alcanzar en esa barriada. O también la aplicación, dicen, de como es debido, de la ordenanza relativa a perros. También hablamos de los excrementos. Sí. De otro lado, un oyente quiere saber si en el Parque Rafael Alberti ya no se van a hacer más obras. Sí, sí. Terminamos la parte, digamos, infantil, entre comillas, y ahora queda la parte de arriba. Lo dejo ahí, ya en otro momento detallamos más. Y sobre el programa que comentabas anteriormente, que bueno, os ha trasladado hoy Ana Carrera por parte de Diputación, sí, en torno a los jóvenes... Dice, perdón, no he oído cuántos chicos pueden entrar en el curso y edades. 15. Desde la edad laboral, entiendo que de los 18, de 16, perdón, hasta los 29. Porque como hay que estar inscrito en Garantía Juvenil, es importante, ya que me lo pregunta, inscrito en el programa Garantía Juvenil, puede llegarse a la Casa de la Juventud, las personas, los jóvenes, mejor dicho, que no estén inscritos, o también en el Guadalinfo, o también en el Club de Empleo se realizan estas gestiones, y sería hasta los 29. Es un programa, perdón, y ya que también la diputada nos avanzaba, que seguramente en este año habrá una nueva convocatoria, que como estábamos diciendo, va con retraso, donde se incorporará todo el segmento poblacional del municipio, es decir, donde no serán solo para jóvenes, sino para todas las edades, en función de los intervalos de mayor paro, según las edades de nuestra población. Nos quedamos ahora en la calle Granada. Una vecina pide que se arreglen las jardineras. Según la oyente, comenzaron a decentarlo, pero lo dejaron a medias. Calle Granada. Sí, yo creo que esa señora me la ha comentado en la calle, lo trasladé al servicio y me dijeron que lo iban a mirar, que tendrían que estaba terminado, pero volveré a reiterar el asunto. Otro oyente dice, ¿qué piensa la alcaldesa de la situación que se está dando en la policía local? Supongo que se refiere al tema de la permuta de plazas. La alcaldesa, opiniones puede tener una y mil, pero la alcaldesa no opina sobre estas cuestiones. La alcaldesa actúa en lo que puedo, y intento de tomar decisiones compartidas, esperando que sean las mejores. Evidentemente nos equivocamos y cometemos errores, pero bueno, yo creo que la policía local tenemos un cuerpo importante de un servicio ciudadano muy apreciado por los vecinos y vecinas, que tienen los medios técnicos a su alcance mejorados desde que entramos a gobernar, y que no dudo de la capacidad de la plantilla, y que serán también pues capaces de ir resolviendo las cuestiones particulares en el ámbito del servicio. Pues siempre a través de la jefatura de policía se va coordinando toda esa labor, y yo espero que se vaya terminando un poco pues todo esto líos, ¿no?, que hay a través de los medios, que es más a través de los medios que la propia realidad de los hechos. Ana dice: gracias, Isabel, por tu dedicación, constancia y logros para nuestro pueblo. Sigue así, somos muchos los que te apoyamos. Vaya, desde que me acabo de sonrojar, igual que la felicitación anterior, no estoy acostumbrada, se me pone cara de... Pero bueno, que muchísimas gracias, que eso es lo que nos anima a seguir adelante. Y nosotros ya decimos, hombre, evidentemente la crítica, pues igual también las felicitaciones o al contrario. O sea, sí, que sí, tanto una cosa como otra, pues aquí nosotros trasladamos. Pepe Luis, por ejemplo, dice: ¿para cuándo cree el equipo de gobierno hacer la rotonda del Trebujena? Bueno, propone hacer una rotonda ahí. No, es una propuesta del Partido Socialista de distintos programas. La llevábamos nosotros incluida en el programa, sí, electoral. Utilizando la plaza Juan Pero Carlos es verdad Pino. Que hay la cuantía. El problema de la intervención no es tanto la ejecución y bueno, incluso ya teníamos diseñado por los servicios técnicos del ayuntamiento por la concreción de la actuación, sino el importe. Ahí o cogemos un plan invierte, por ejemplo, este año, lo dedicamos solo para eso y aún así tendríamos que aportar recursos, o no vamos a tener manera o hacerlo por fases, pero es una zona muy delicada como para hacerlo por fases. Y ahí estamos todavía dándole vuelta a ver si encontramos los recursos necesarios para hacerlo, que yo creo que mejoraría un poco el tráfico. Vamos por la pregunta ya 27. Solicitar a la alcaldesa un stop en el cruce del bar Lorenz con el kiosco del Molinillo, puesto que son innumerables los choques de vehículos que hay allí. Solicitar la señalización de stop. Estoy pensando si estaba la señal en el lado derecho del bar, no lo sé. Pero bueno, se lo digo a la concejala de policía. Por ejemplo, sobre la venta de entradas para el carnaval esta tarde, recuerden, a partir de las 4 en la oficina de turismo, y de hecho ya hay colas desde las 10 de la mañana por el interés que suscita también, a ver si se podría cambiar la venta de entradas de los pases del carnaval para que los petaqueros tuviéramos opción a comprarlas. Cuando salgamos a las 6 de la tarde solo tendrán entrada los jubilados y funcionarios, decía. Bueno, lo de las horas de la venta de entrada siempre es algo delicado. Yo lo he visto con el concejal, nos hemos sentado y tiene sus pros y sus contras. Y claro, también generar colas en una fecha en invierno a partir de las 7 o las 8 de la tarde tampoco parece lo más sensato. Normalmente también hay amigos o hay familiares que, bueno, pues que intentan de hacernos el favor de coger esas entradas. Sé que tiene parte de razón, pero es difícil de cambiar los horarios. Había quien pedía, yo como propuesta, lo escuchaba también ayer, que se hiciera el sábado, que seguramente perjudicará a otras personas que se puedan ir, pero bueno, hablaba de que es cierto, hay sí, más personas que no están trabajando. Todo eso, bueno, al final, que es verdad, que es difícil, no se va a encontrar nunca un horario pero quizá hay que valorar, tomar alguna medida. Yo soy partidaria muchas veces, te lo decía al concejal, eso de mañana y tarde y ponerlo dividido, en fin, pero es cierto que es difícil atender las disponibilidades horarias de todos nosotros, ¿no? Hay proyectos de arreglar el paseo del río en la zona entre los ejércitos y pasadillas, sobre todo la zona que hay de vegetación. Ahí en la... Bueno, normalmente nosotros ahí limpiamos todo el margen del río. En la Plaza del Ejército hay una pequeña actuación para los instrumentos de gimnasia para los mayores, pero ahí no hay actuación prevista como tal. Son además espacios que se limpian con relativa frecuencia o cada año, pues según entendamos, como lo del río, ¿no? Su limpieza anual por parte del servicio. Hablan del paso del Prado, de que cuando se quitaron los bordillos de la acera se ha convertido eso prácticamente en un carril bici, porque entran bicis y motos. ¿Qué se podría hacer al respecto? De momento nada. De momento nada, es verdad que es uno de los problemas y es verdad que a lo que vamos siempre, ¿no? Que la gente no debería de utilizar las aceras o la zona reservada a peatones con los vehículos. Pero, en fin, son cosas que nos preocupan. Nosotros lo estuvimos intentando de ver a través de la calle San Sebastián, que nos tocó diseñar la terminación de aquella obra, que los espacios entre los pivotes no permitieran las curvas a través de jardinera, pero es verdad que luego estás poniendo un montón de obstáculos en la vía pública. Una vecina solicita mejoras en los jardines de la barriada Antonio Vega y, de otra parte, dice Gregorio que cómo va la ordenanza sobre los veladores de la Avenida España. Pues la ordenanza, yo nunca he dicho que se esté elaborando, es algo que hay que abordar, que habrá que verlo, que habrá que hacer una ordenanza de veladores de Ubrique, no de la Avenida España, que tendrá que analizar toda la zona Y bueno, y a expensa de que llegue ese momento, pues aplicar lo que la ocupación de espacio, ¿no? Público conforme a las autorizaciones oportunas del ayuntamiento. Estoy mirando por aquí, me parece que no hay más preguntas, o sea que hemos llegado hasta el final y bueno, pues son más de una treintena de preguntas. Así que, como decíamos, si no es récord, es casi casi de todas las cuestiones que finalmente hemos podido trasladar por parte de los oyentes en esta edición de Cosa de Todos. Pues nos vamos a quedar directamente en este punto, porque ya decimos, ya parece que era cumplíamos con cada una de las cuestiones planteadas. 25 minutos sobre la una del mediodía y, bueno, pues agradecer, por supuesto, a los oyentes esa confianza, esa colaboración con este espacio, en el que, bueno, ya saben que pueden realizar sus preguntas. Y por parte de Isabel, no sé si hay alguna cuestión más que apuntarnos. Nada, encantada de estar aquí con vosotros, de la participación de los ubriqueños y ubriqueñas, y gracias por sus aportaciones en todas las materias. Soy con nosotros Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, respondiendo a los oyentes, que han sido más de una treintena de preguntas las que han podido realizarse, además del análisis de las novedades en torno a la gestión municipal, como siempre aquí en Cosa de Todos. Lo dicho, Isabel, muchas gracias. Gracias a vosotros.